y al ciego que gritaba le diste la vista. Ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que no condenaste a la adúltera, ten piedad de mí, que soy un pecador. Tú, que comiste con publicanos y pecadores, ten piedad de mí, que soy un pecador. Que llevaste la salvación a la casa de Zaqueo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Tú, que de la muerte llamaste a Lázaro, ten piedad de mí, que soy un pecador. Tú, que a Judas lo amaste hasta el final, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que desde la cruz perdonaste al ladrón, ten piedad de mí, que soy un pecador. Tú, que eres el único que no te escandalizas de mí, ten piedad de mí, que soy un pecador. Tú, que eres el único que amas al enemigo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Tú, que has entrado en la muerte por mis pecados, ten piedad de mí, que soy un pecador. Tú, que para mi salvación has resucitado de la muerte, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.